Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. In Burma, at least 15,000 people are feared dead following a devastating. En Birmania, se teme que al menos 15,000 personas han muerto a causa de un ciclón devastador. Otras 30,000 personas aún están desaparecidas. Las agencias de ayuda calculan que 1,000,000 de personas podrían estar sin refugio. La tormenta azotó Birmania la noche del viernes. Durante más de 10 horas, vientos que superaban los 240 kilómetros por hora golpearon Rangún, la mayor ciudad de Birmania. También se registraron más de 500 milímetros de precipitaciones en la ciudad. Las imágenes satelitales de la NASA muestran prácticamente toda la llanura costera de Birmania bajo agua. Este fue el mayor ciclón que azotó Asia desde 1991, cuando 143,000 personas murieron en Bangladesh. El lunes, la Junta Militar Birmana dijo que permitiría que algunos grupos de ayuda extranjeros ingresen al país. El ministro de Asuntos Exteriores australiano, Stephen Smith, ofreció ayuda. Stephen Smith dijo: aunque tenemos problemas muy graves con el régimen de Birmania, hemos continuado brindando ayuda humanitaria moderada directamente al pueblo de Birmania. Por lo tanto, estamos preparados, dispuestos y capacitados para ayudar junto a la Organización de las Naciones Unidas y las agencias pertinentes. En Washington, First Lady Laura Bush. En Washington, la primera dama Laura Bush anunció que el gobierno estadounidense enviaría $250,000 en ayuda de emergencia. Mientras tanto, se prevé que el presidente Bush firmará hoy una ley que le otorgará la medalla de oro del Congreso a la líder a favor de la democracia birmana encarcelada Aung San Suu Kyi. Está programado que el sábado Birmania lleve a cabo un controvertido referéndum para reescribir la constitución del país. El activista de la oposición exiliado Soe Aung del Consejo Nacional de la Unión de Birmania exhortó a la Junta Militar a que posponga el referéndum. Soe Aung dijo: estamos exhortando a la comunidad internacional a que presione al régimen militar para que postergue de inmediato el referéndum y así pueda ocuparse de la devastación causada por el ciclón Nargis. Luego de que se cubran las necesidades básicas de los sobrevivientes, el régimen puede proceder con el referéndum, y esta vez con libertad y justicia y con la presencia de los observadores internacionales. El régimen militar de Birmania inicialmente dijo que seguiría adelante con el referéndum, pero ahora los funcionarios dicen que la votación se postergará en las 47 localidades más damnificadas por el ciclón. En Estados Unidos, los votantes están acudiendo hoy a las urnas en Carolina del Norte e Indiana, donde se celebran dos elecciones primarias muy disputadas entre los senadores Barack Obama y Hillary Clinton. En un acto electoral en Greenville, Carolina del Norte, la senadora Clinton dijo que está más preparada para ganar en noviembre. La senadora Clinton dijo: pero creo que yo sería la mejor opción para la presidencia y la competencia más fuerte para el senador McCain. Y a fin de cuentas, esto se trata de conseguir 270 votos electorales. Si el Partido Demócrata tuviera las mismas reglas que el Partido Republicano, ya hubiera obtenido la candidatura. A pesar de una serie de traspiés recientes, el senador Obama señaló que aún espera ganar la candidatura. El senador Obama dijo: en este momento, Estamos enfocados en Indiana y Carolina del Norte. No me gusta anticiparme demasiado, y considero que el motivo por el que nos ha ido bien es porque hemos hecho campaña estado por estado. Pero estoy seguro de que ganaré la candidatura, y estoy seguro de que cuando me enfrente a John McCain, tendremos un debate serio sobre hacia dónde debe dirigirse este país. El New York Times está siendo criticado por publicar un artículo basado exclusivamente en fuentes anónimas que sugiere que el grupo libanés Hezbollah está entrenando a militantes iraquíes dentro de Irán. El artículo escrito por Michael Gordon fue publicado el lunes, un día después de que el portavoz del gobierno iraquí, Ali al-Dabbagh, dijera que Irak no tiene evidencia irrefutable del apoyo iraní a los insurgentes de Irak. John Strauber, de Peer Watch, dijo que el artículo de Gordon recuerda los tremendos errores de juicio y el mal periodismo de Michael Gordon, Judith Miller y otros del New York Times, que convirtieron al periódico en un comunicador de historias falsas que hicieron propaganda a favor de la guerra de Irak. El coronel de la Fuerza Aérea retirado, Sam Gardiner, dijo que siente que el artículo publicado en el Times del lunes es parte de un plan de comunicaciones estratégicas. Horas después de que se publicara el artículo del Times, el ex embajador de la ONU, John Bolton, estuvo en el programa Fox News, donde fue entrevistado por Jamie Colby y exhortó a Estados Unidos a atacar Irán. John Bolton dijo: considero que este es un caso en el que realmente lo más prudente es utilizar la fuerza militar contra un campo de entrenamiento para demostrarle a los iraníes que no vamos a tolerar esto. Luego dependerá de Irán aprender la lección correcta y dejar de atacar a nuestros soldados. Mientras tanto, Irán presuntamente suspendió las conversaciones con Estados Unidos sobre la seguridad iraquí. Según el New York Times, Irán puso fin a las reuniones para protestar por la actual ofensiva estadounidense contra los chiitas iraquíes en Bagdad. El principal investigador de psiquiatría del gobierno estadounidense calcula que el número de suicidios entre los veteranos de la guerra de Irak y Afganistán podría superar al número de bajas en combate debido a la falta de atención psiquiátrica adecuada. Thomas Insel, director del Instituto Nacional de Salud Mental de Bethesda, Maryland, dijo que los centros comunitarios para tratar problemas mentales no han logrado brindarle una atención adecuada a los veteranos. Un estudio realizado recientemente por Rand Corporation determinó que el 20% de los soldados estadounidenses que regresan de la guerra sufren el síndrome de estrés postraumático o depresión y solamente la mitad reciben tratamiento. El Comité de Asuntos de los Veteranos de la Cámara de Representantes está llevando a cabo una audiencia sobre el suicidio de los veteranos esta mañana. Steve Rathbun, de la Universidad de Georgia, declarará en dicha audiencia. Según esta investigación, 120 veteranos de guerra se suicidan cada semana. Un alto asesor del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, exhortó a Estados Unidos y a otros países a que revisen su sistema de envío de ayuda alimentaria a países que la necesitan. El profesor Jeffrey Sachs afirmó que los países deberían recibir recursos para ayudarlos a cultivar sus propios alimentos. Sachs dijo: si se los ayuda a cultivar más alimentos, en lugar de enviar ayuda alimentaria, se generará una escapatoria de la pobreza. Si se envía ayuda alimentaria, se cubrirá un quinto de las necesidades alimenticias. La gente sufrirá, será más caro y no se hará nada para ayudarlos a salir de la pobreza. Jeffrey Sachs también indicó que Estados Unidos y Europa deberían reducir la producción de biocombustibles. Sachs dijo: la segunda cosa que creo que debemos hacer es reducir significativamente nuestros programas de agrocombustibles, que eran comprensibles en un momento en el que los precios de los alimentos eran más bajos y había mayor cantidad de alimentos, pero no tiene sentido en una situación de escasez de alimentos a nivel mundial. En Estados Unidos, un tercio de los cultivos de maíz este año serán destinados a producir combustible, y este es un retroceso para el abastecimiento mundial de alimentos. Un hombre iraquí demandó a dos contratistas militares estadounidenses, alegando que fue torturado sistemáticamente mientras estuvo detenido en la prisión de Abu Ghraib. En la demanda, Imad al-Hanabi dice que los empleados de la CACI International y L3 Communications le dieron golpes de puño, lo golpearon contra las paredes, lo colgaron de la estructura de una cama y lo dejaron desnudo y esposado a su celda. Georgia is set to execute William Earl Lind tonight. Está programado que Georgia ejecute a William Earl Lind esta noche. Será el primer prisionero estadounidense en ser ejecutado desde que la Corte Suprema puso fin a la moratoria de hecho sobre la pena capital, que duró 7 meses. Activistas contra la pena de muerte planificaron protestas frente a la prisión y en 5 ciudades en todo el estado. Desde el fallo de la Corte Suprema hace 3 semanas, los estados programaron al menos 14 ejecuciones para los próximos 6 meses. Mientras tanto, en Carolina del Norte, un hombre inocente fue liberado tras pasar 14 años condenado a pena de muerte. Levon Bo Jones es el 5º prisionero condenado a pena de muerte que fue exonerado en Estados Unidos en los últimos 11 meses. Un nuevo libro sobre Mumia Abu-Jamal afirma que el ex Pantera Negra y periodista no mató al policía de Filadelfia, Daniel Faulkner. En su libro, The Freeing of Mumia Abu-Jamal, J. Patrick O'Connor concluye que el verdadero asesino era Kenneth Freeman, un socio comercial del hermano de Mumia. Freeman murió en 1985. En otra noticia sobre la prisión, una coalición de grupos de California presentó una demanda hoy para impedir que el estado solicite un préstamo de $12 mil millones para construir 53.000 nuevas camas en una prisión. La expansión es considerada la mayor construcción carcelaria en la historia de Estados Unidos. California abrió 23 nuevas prisiones en los últimos 23 años. El grupo Californianos Unidos por un Presupuesto Responsable encabeza la oposición al financiamiento para la prisión. And Mildred Loving has died at the age of 68. Y Mildred Loving murió a los 68 años. Ella y su esposo fueron noticia a nivel nacional hace 4 décadas cuando impugnaron con éxito una prohibición de Virginia al matrimonio interracial. En 1967, la Corte Suprema oyó su caso y derribó las leyes que prohibían los matrimonios interraciales en al menos 17 estados. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.